Los jubilados de Capitán Bermúdez se organizan para reclamar atención médica local. El viernes 31 de agosto se realizó en Capitán Bermúdez una asamblea ciudadana convocada por la Mesa Coordinadora de Jubilados. El objetivo era consensuar un plan de lucha para exigir que PAMI brinde atención local en especialidades médicas del segundo nivel ambulatorio, servicio que falta desde enero. Compañeros jubilados, esta asamblea... Quiero que entiendan, está bien, quiero que entiendan esto. Yo creo que hasta ahora la mesa coordinadora ha hecho todo lo que es posible para poder darle lo que les corresponde a cada jubilado. Yo creo que ahora está en la voz de ustedes, en propuestas. ¿Qué hacemos? Porque sin ustedes, les puedo garantizar que vamos a seguir esta lucha y no vamos a llegar a nada. Si los que están presentes disponen cualquier medida... No interesa si es disparatado o no. Cualquier medida que la veamos objetiva, llevámosla adelante. Corte de ruta, que dijo una señora, o lo que sea. Vayamos a eso. Más de 200 personas participaron de la asamblea, entre ellas el intendente Mario Montisanti y casi todos sus concejales. Se decidió marchar en fechas a confirmar por las calles de Capitán Bermúdez, luego hasta la sede rosarina de PAMI y en última instancia a Buenos Aires, exigiendo una respuesta inmediata de las autoridades correspondientes. Se trata de la segunda experiencia de este tipo en la que la Mesa Coordinadora de Jubilados convoca al resto de los actores de la sociedad, instituciones intermedias y público en general para tratar de encontrar soluciones colectivas a las problemáticas que afrontan día a día. Desde la radio comunitaria de Capitán Bermúdez, FM por Yahoo, informó José Mateucci.